estén atentos este 22 de septiembre de 2025. Va a comenzar una emisión sorpresiva del Empalme Rock. Empalme FM. .56, estamos exactamente a 4 minutos de comenzar una nueva emisión sorpresiva del Empalme Rock. Rain on my Sunday shoes, pick up the daily news. Looks like tomorrow's blues, but it's better than none. Call on the telephone, he's not home. I'll put on the Rolling Stones and I can have me some fun. Start up a flight of stairs, stand up and comb your hair. Try not to change things more than you can withstand. Get into something new, stay for a year or two. Pick up the pieces where you think they might land. Off all your clothes, stand up and wipe your nose. Cry for your daddy, you lost so long ago. thing, you can catch me lost, 'cause that's how it goes. I'm in apartment 21, stop by and have some fun. Say, how you doing, yo son of a gun? Look at a photograph, Lord, don't make you angry. All those changes, but what have we done? Falta un minuto, che. Estoy enviando los enlaces. Voy a poner a grabar. Ah, ya puse a grabar. Este 22 de septiembre de 2025, che. La temática es totalmente actualizada para la noche de hoy, eh. Hermano Luis, estate atento. Comienza una nueva emisión del Empalme. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Che, tengo que poner la aplicación a funcionar. Si ustedes quieren, la descargan en tres clics y tienen una experiencia sobrenatural. La app es, atento, Seno con Z, Seno Radio, Seno o streaming también pueden usar, app Seno. Con Z, Seno, app. Y ahí escuchan con total claridad una emisión sorpresiva del Empalme Rock. Estaríamos en hora de comenzar oficialmente, che. Tengo un audio del Lagarto del Vertedero. Tengo audios de El Harris, del Chef, de Cabrera Sariz, de Gavilán, de Brum, del amigo Araujo. Distintos temas y distintos momentos de este nuevo lunes con frío. La mierda, che. Comenzando lentamente, viste, entramos con un sonido tranquilo para ir luego agregándole potencia al Empalme Rock. Quinto Midland. Se realizó con todo éxito el encuentro de Home y Motorhome en las termas de Almirón. Todo pega, todo rima. Tocó el estrella musical Star Wars local, Adolfo Peraltita. Le mandaste mensaje al Darwin también, que es el productor. Lo vi yo en la carretera, che, y venía con el perro, yo y el perro y yo, y lo veo a Adolfo en su Renault TS, che. No sé, para los que no saben, Adolfo es un músico, un viejo, el músico más viejo creo que tenemos acá en Guichón. Tenemos que entrevistarlo de vuelta un día. El Palme ya lo entrevistó igual, o el Darwin tendría que entrevistarlo. Y iba en su veloz Renault TS a velocidad de crucero hacia las termas, y lo veo cargado de fierro, claro, son los soportes que él usa para los teclados. La última vez que estuvimos con él nos dijo que se había cambiado de los antiguos teclados Farfisa y Hammond hacia los nuevos Yamaha y Core. Y vos sabés que lleno de fierro para apoyar los cosos y los parlantes arriba como siempre. Y el solo, che, qué increíble. Tiene como 80 años, pobrecito, ¿no? A velocidad de crucero lo crucé, ni me saludó porque iba concentrado en la carretera, iba bien, manejando bien, y habrá tocado él en el encuentro de los Motorhome, así que tiene que haber estado de amargar. Yo preparé todo para ir, viste, las cosas, todo, y después tuve un contratiempo acá en las casas. Y ya los no. De la jerga motoquera y Motorhome son de espíritu libre, no tienen fecha, hora, día ni lugar. Se reúnen cuando sea y a donde sea. Por eso que lo hacen a fin de mes, a principios de mes, a mitad de mes, cuando cuadre, cuando pinte. No importa si hace calor, frío, se reúnen. Es una jerga de espíritu libre, ¿viste? Son adoradores de la libertad, libres. Sí, Jorge, ¿te acordás cuando lo pararon a Peraltita en la ruta 26, la caminera, cuando iba en el Forocho, que lo pararon en la ruta 26? ¿Te acordás la historia? Buenos días, compañero. Acá parando para tomarnos mate. Mire la hora que está gringada, no paran, no te dejan quieto. ¿Qué los tíos? Bueno, vamos a tomar unos mates y después vamos a organizar algo a comer. Estaba escuchando sus audios. Parece que dicen, no hay ración, no hay ración, no hay ración. Por ahí anda, Sí, para mí es eso. No es cosa del peluquín. Bueno, para la noche de hoy ya se están intercambiando algunos audios, che. Pero el hecho destacable de la mañana de hoy es que amanecieron las gallinas en rebelión. Se le estaba preguntando al Gavilán si conocía, justo al Gavilán le pregunté si conocía aquella película llamada Pollitos en Fuga. Y vos sabés que impresionante, ahora te voy a mandar el audio. Unas 170.000 gallinas del barrio se levantaron en rebelión hoy. Alguien va a tener que estudiar ese movimiento de masa. No sé si van a hacer un paro de alas caídas o se van a negar a depositar el diario huevo, pero fue un fenómeno raro, che. Para mí el planeta camina hacia su extinción y los animales se dan cuenta. Puedo decir que el peluquín nos va a conducir al onomástico. Más sonido desde la granja. Hace una hora están así, che. Escucha, hace una hora y pico. La rebelión de las gallinas. Empalme FM. investigar, ¿viste? Un suponer para el gurú que sabe de mecánica. Que Adolfo, como bien dije yo en el audio que no sé si te mandé, iba en su Renault TS. Me gustaría unas breves palabras sobre la parte mecánica y logística del Renault TS, ya que no tenemos nosotros en el Empalme hasta ahora asesores de auto viejo. Puedo conseguir uno o que ustedes sugieran uno. Pero es una temática que a mí me harto interesa, ¿viste? Pues yo estoy juntando para dentro de pocos años, pero en la próxima vida. Acceder a un Renault TS. Qué máquina, ¿no? Yo cuando lo vi a Adolfo ayer cargado de cosas, hasta las ruedas iba a cargar, a velocidad de crucero y bien estable y sin escape, sin golpes en el escape ni nada, dije, este es el auto del futuro. Así que si vos pudieras mandar, aunque sea tres líneas, que nos diga sobre algo de la mecánica, saldría muy bien todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, amigos de Empalme FM? ¿Qué tal? Se reporta el lagarto del vertedero en esta jornada de hoy, comienzo de este lunes, muy lindo por nuestra ciudad, un cielo que brilla, el sol que brilla pleno, mejor dicho, y un cielo celeste notable, espectacular en el día de hoy, ¿eh? Presagio de ya de la primavera, los pajaritos, las mariposas y todas esas pelotudeces que vienen ahora y todo. Las alergias y demás. Y bueno, sí, el maestro lo vi ayer, sí, en su veloz Renault, con una pequeña vaca donde coloca sus instrumentos musicales. Es una vaca que es única porque realmente no prácticamente cubre los laterales ampliamente y además muy vistosa, ¿no? Por cierto, y la parte luminaria de su vehículo atrás con unas luces medias azules, medias lilas, no sé qué era que tiene el maestro en la parte trasera de su Renault. No, el maestro tocó toda música country, sí, porque de acuerdo al evento que se llevaba en Termino, ¿no? Toda música country, así que por ejemplo el tema de Kenny Rogers, por ejemplo, una cosa así, ¿no? El jugador, por ejemplo, de Kenny Rogers y otros temas más que sin duda con su idioma y su dialecto muy especializado del maestro lo ha hecho muy bien. Este es el reporte de la mañana del lagarto del vertedero. En próximas emisiones ampliaremos alguna novedad más aquí por la City de Macondo. No sé, Jorge, ¿cómo estamos? Bueno, acá en vez de entrar la primavera, volvió el invierno, va. Se vino una tormenta a la puta madre y voló todo por los vientos. Y frío quedó. Ahora ando buscando unos palos ahí en el galpón, porque voy a... Más tarde voy a prender la estufa, estoy haciendo un poco de milanesa de pescado que tengo que cocinar mañana para vender. Y está frío. Bueno, espero que andes bien. Vamos arriba, Qué excelente reporte del lagarto del vertedero, ¿viste? Sin despreciar los otros reportes. Hizo una breve descripción del maestro. ¿Estará escuchando el maestro? Nosotros tenemos el número de él, tenemos registrado su número desde hace bastante, pero casi nunca nos contesta. En 10 años la única vez que contestó fue cuando le mandamos, ¿qué fue lo que mandamos? Una vez sola en 10 años contestó el maestro. Y dijo, cualquier cosa, traigan un vino, hablamos acá. Che, los amigos de él, los productores son el Darwin, el principal, el chef, el ingeniero Facha Pinto, y me estoy olvidando de alguno, ¿no? ¿Vos qué estás escuchando, Harry? Che, impresionante. Viste, dice que interpretó temas de Kenny Rogers. Un moto encuentro, ¿no? ¿Cómo es? Un motorhome encuentro en las termas. Y yo lo vi el fin de semana que iba rumbo con ese destino, che. Dice que tocó temas de Kenny Rogers. Este tema lo habrá interpretado, che, el lagarto del vertedero dijo que interpretó temas de Kenny Rogers. qué grande el lagarto del basurérico, que lo parió, impresionante. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together, making. Impresionante reporte del lagarto del vertedero. Dice el chef, que también es equipier del maestro Adolfo. No one in between, how can we be wrong? Rogers, este no es tan conocido, ¿no? Island in the Stream. Che, tengo que checar la emisión al aire. No tenemos control al aire desde que renunció el ingeniero Urbide. A ver si está saliendo. Island in the Stream. Che, tengo que checar la emisión al aire. No tenemos control al aire desde que renunció el ingeniero Urbide. A ver si está saliendo. This could be the year for the real thing. No more will you cry. Maybe I will hurt you never. We start and end as one. In love forever, we can ride it together. Making love. Atento Lilo Benítez, atento Lilo Benítez. En la zona de Constantino, España. Atento Harris, atento Harris, ahí junto al peluquín. Está el Lino en España y Elvira en Cañada Grande, perdón, en Villa Elisa. En Cañada Grande no tenemos ningún oyente todavía, che. Qué bueno que está este tema, che. Vos, lagarto, que mencionaste a Kenny Rogers, que dijiste que el maestro tocó todo tema de Kenny Rogers en el encuentro de los motorhome, ¿no? Al que no concurrimos nosotros por no tener motorhome. ¿Este tema lo conocías vos, lagarto? Agregalo a tu playlist. Decí que lo conociste a través del empalme. Island in the Stream. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart con mucho material, che, sobre distintos temas. Hasta una semblanza, que si la largo ahora, apagamos el fuego. Pero, como estoy tan tranqui, empezamos con música tranqui hoy, ¿viste, gurú? Vos que estás viviendo una etapa rumiántica. ¿Te queda bien esta música? Bueno, tenés acá uno de los mejores DJ, ¿no, che? Acompaña con la música los procesos de la gente, ¿viste? Está escuchando, creo que está escuchando el Nacho Carbonero, che, porque lo advierto acá a través del dashboard de la plataforma Cero, que te indica con un planiferio, con un pleno planiferio, ¿cómo se dice? Un mapa mundi, todos los lugares donde la gente está escuchando el Empalme Radio Rock en esta emisión sorpresiva del 22 de septiembre de 2025, che. Está el Negro Dorval en Gorlero, un frío de cagarse hace ahí, che, claro, porque está más cerca del polo. Está el amigo Walter en Tacuarembó, el Oveja, acá en Cabo Cañaveral. Está el Nacho Carbonero, les dije, en Valle de Sorba, el Harry en Egua, el Lilo en Constantina, che, ¿dónde miércoles eso en España? Hay que buscar. Está el Lagarto en el Medir 1, está Gavilán ahí en la zona de Villa Biarri, che, Montevideo. Está el ingeniero de los tragos, Pablín, preparando ya el trago de la noche de hoy, que lo tuvo que cambiar, che. Al venirse esta ola sorpresiva nuevamente de frío, hubo que recurrir nuevamente a las bebidas blancas y a la comida fuerte. Yo sé, Jorge, ¿cómo estamos? Bueno, acá en vez de entrar la primavera, volvió el invierno, che. Va. Empalme FM, buena música desde los Palmares. There's a little girl out lying on her own. She's got a broken heart. She's not the kind to take you down for long. She knows and plays it smart. And if she's coming, she's sure no more. Hacía bastante tiempo que no escuchábamos este Don't Cross the River de América. Bajo, guitarra, batería. Ha bajado abruptamente la temperatura, che. Ahí en el norte incluso, el amigo Brum ya nos avisó hoy temprano, nosotros pasamos el audio acá, de que había caído intempestivamente, che la temperatura, él lo ve claramente porque a las 4 ya está arriba. Y 4:30, 5, que termina el rancho, sale para el campo y dice, está muy frío, y nos advirtió a primera hora de la madrugada. Luego el amigo Milan mandó los pájaros que él siempre graba. Che, está el Tino, está el amigo Rubén del otro lado de la cordillera de Aedo. Creo que está escuchando el sapo, che, porque le pasan los datos de que está muy bien, interesante la radio, dice. Está Víctor Cabrera Sariz, que tiene la semblanza enviada para, vamos a checar que esté escuchando para mandarla al aire. Está la señora Silvia, el negro Raúl, el pelao Mariano, che, de la informática local. El amigo Francisco, che, ecológico, Paysandú Soberano. Está el otro Marcelo, Darwin, ojalá que esté escuchando porque tengo el informe acá del teatro. Lo voy a poner al aire ahora, che. Darwin, acá. Me informó sobre... hizo una entrevista con un conterráneo de La Paloma, mirá. Bueno, acá estamos con Adrián en Aguas Dulce, en el noveno encuentro de Teatro del Este. Contanos un poco, Adrián. Bueno, buenas. A Guichón, ¿no? Estamos hablando con la gente de Guichón. Bueno, nada, contar un poquito acá que estamos en este noveno encuentro, como decía Darwin. Le tocó Aguas Dulces este año. No sé si la gente conocerá Aguas Dulces, no. Esperemos que la conozca algún día, si no, porque es hermosa realmente. Y nada, esto es un encuentro de teatro realmente, no un festival, que hay diferencia entre un encuentro y un festival. En un encuentro realmente nos encontramos los artistas para devolvernos todo lo que vivimos durante el año e intercambiar, ¿verdad? Intercambiar el trabajo que hacemos y bueno, y compartir mucho arte con obras internacionales, obras nacionales, locales. Y siempre se hace en primavera, en la más o menos a la altura del de cuando entra la primavera al 21, por ahí son 3-4 días en comunidad con un montón de artistas compartiendo sus obras, sus vivires, sus pasares y todo eso. Y este año más o menos podés contarnos qué elencos y qué obras y de qué nacionalidades tuvimos participación. Dale, te cuento. Tuvimos, bueno, como elenco internacional se sumó a Tatú Teatro un elenco de Cabo Polonio, se sumó un elenco de Teatro Bandó de Portugal, tenemos gente de Piriápolis, de Maldonado, de Montevideo, Punta Rubia, de Arachaña, que son gente más locales. Tenemos gente de Montevideo también, ¿no? Sí. Dije, sí, gente de Montevideo también. Digo, hay alrededor de este año 9 obras de teatro y un trabajo en proceso, que son muy lindo hablar. Uh-huh. Vos podés venir acá a presentar tu trabajo en proceso, presentás tu obra sin terminar y bueno, como que tenés la primer prueba acá para hacer con tu obra. Eso es re, re lindo de hacer. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por más o menos tenernos al tanto de esto. ¿Algo más que quieras compartir con la gente del norte? Que estén al tanto, ahí en el norte. Uh-huh. Guichón es Paysandú. Paysandú, buenísimo. Que estén al tanto en el norte, que vamos a estar viajando por ahí también. Y los esperamos acá en Aguas Dulces. Muchas gracias. Espérennos ahí en Aguas Dulces, que nosotros vamos a ir. Che, Darwin, ¿cuándo podemos ir a Aguas Dulces? Primero tenemos que ir a La Paloma. Tenemos que ir a Melo, a Artigas, a Rivera, todo pendiente tenemos. If we make it through December, Adolfo tocó todo tema folk en el encuentro. Country, dijo el lagarto. Right, I know. It's the coldest time of winter. Merle Haggard. And I shiver when I see the falling snow. Hey, we make it through December. If we make it through December. Got plans to be in a warmer town come summertime. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine. Got laid off down at the factory, and their timing's not the greatest in the world. Heaven knows I've been working hard. Wanted Christmas to be right for Daddy's girl. I don't mean to hate December. It's meant to be the happy time of year. And my little girl don't understand why Daddy can't afford no Christmas here. If we make it through December, everything's gonna be all right, I know. It's the coldest time of winter. Entramos en una forma muy sorpresiva, ¿viste? Con una onda tranqui y pero informativa de lo que ha sucedido en las últimas horas en esta zona del planeta, del globo. Che, muy bien, el lagarto del vertedero, dicen todos los mensajes. ¿Qué informe sobre la actividad de los motorhome y la música folk del maestro Adolfo? Pasa que el lagarto está en eso, ¿no? Che, y la última vez que habíamos transmitido, ¿cuándo fue? Fue el viernes pasado, ¿no? Que pusimos al aire al tigre. Con una, 2 horas retransmitimos. No puede estar desconforme el tigre con nosotros anoche. 2 horas lo retransmitimos. Hola, buenazo, yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el taco acá. I'm doing fine now, New York City. I nearly cried myself to death. Oh yeah. And then I met someone else. She made me stop and get a hold of myself. Oh girl, I'm doing fine. ¿Conocías esta canción, Lagarto? Seguro que no. Agregala a tu playlist. Si tenés la app, la tenés ahí, ante tus ojos. Descarga la app de Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Además tenés la posibilidad, Lagarto, de escuchar otras radios a través de la app. ¿Estás escuchando el guruche? Tenemos una temática muy cercana. Bueno, la primavera, las flores que reverdecen. Tenemos filosofía. Ah, les tengo que avisar que estuvimos agregando contenido. A, bueno, siempre hay contenido en el Empalme. Pero agregamos, tratamos de sorprender. Tenemos muchos contenidos vinculados con la filosofía. Pero también con la ética, che, Bojo, vos que estás en ese tema. El Bojo está esperando que vuelvan los temas filosóficos y éticos para poder distribuir toda su docencia a través del Empalme Radio Rock. ¿Vos escuchaste este tramo, che, Bojo? ¿Qué hay en este mundo que exista? ¿Qué hace? Y yo, al menos, yo no soy algo. Pero me he convencido de que no había nada en el mundo. Ni cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpos. Entonces no estoy convencido de que yo tampoco existo. Da igual. Si de hecho estoy convencido de algo, o si solamente estoy pensando algo, entonces soy, indudablemente. Tremendo Merlí, la serie Merlí. Mira Crystal Mason, Carolina in my mind. Can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? And I'm going to Carolina in my mind. Empalme FM. Karen, she's a silver sun. Best walk her way and watch it shine. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now. I'm crying tonight. Gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey babe, the sky's on fire. I'm dying tonight. I'm gone to Carolina in my mind. In my mind I'm going to Carolina. Can you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine? Están buenas las cosas que me decís, pero yo hace 5 años, yo no te he contado nada, pero yo hace 5 años que vengo musicalizando este libro y recién estoy saliendo de la primera parte. Claro, el Darwin está musicalizando La Divina Comedia, claro. En 25 años la tiene terminada. Still I'm on the dark side of the moon. And it looks like this goes on like this forever. You must forgive me. Se hablan de distintos temas en el empalme. Una impactante fotografía de Paysandú antiguo, ¿no? Impresionante la foto que me terminan de mandar. Es de la Plaza Bellavista, pero de 1800 y pico. Ya había edificios ahí. Todo a 45 grados. Está bien la inscripción. Che, y la gente que duerme ahí en ese barrio, todos ponen la cabecera de la cama para el lado de arriba, el cerro, ¿no? Interesante lo que decís, eso de la fragmentación del conocimiento. Bueno, vos le pusiste ese título, no sé si viene así en la rama del estudio. Seguro, entiendo básicamente, porque tengo cerebro, hijo Patico. Estoy buscando los audios que no han salido al aire. Mientras toca, Fleetwood Mac. Oh, well. Claro, este audio ya había salido. Era sobre el espacio que crearon, el espacio de arte que crearon en Paysandú, en las catacumbas de la Plaza Bellavista. Por eso es que estamos todavía hablando de eso. Ahí, no sé si ustedes conocen Paysandú. La Plaza Bellavista es de donde se ubicó la batería brasilera para bombardear el uno de los tantos asedios que hubo Paysandú. El otro día leí que son más de 3, ¿viste? Pero como no me interesa tanto el tema, porque está muy manoseado ese tema, ¿viste? Más bien están ahí gente que le gusta eso, el caudillo, yo qué sé, ¿viste? Yo lo leo porque lo encuentro, ¿viste? No lo desprecio, lo leo, pero sigo de largo. Bueno, ahí en la Plaza Bellavista estaban las baterías de los brasileros que bombardeaban el recinto amurallado de Paysandú en el 65, 1865, 1864, 65, por ahí. Pero antes ya había habido otro bombardero. Y creo que hubo otro antes. El otro día leí que una embarcación que venía del Salto le tiró unos cañonazos al Paysandú de 1840. Entonces, la historia es muy interesante, ¿viste? Yo estoy en la comisión. En la comisión para mejorar la Plaza Bellavista. Me integré hace poco, en realidad, porque resulta que una secretaria de la Junta que me invitó, que me hizo llegar por mensaje. Y bueno, la verdad es que accedí porque estuve el 24 de junio allí, cuando la noche de San Juan, y me gustó como lo que vi, que estaban trabajando, hicieron una fogata ahí en el fondo, músicos, gente. Yo estoy en la comisión para mejorar la Plaza Bellavista. Estás escuchando, Gurú, esta emisión sorpresiva del Empalme Rock. Está sonando bien acá en estudio. ¿Cómo estará sonando al aire, che? Yo tengo que checar. Desde que renunció el ingeniero Urbide al chequeo de la antena por falta de pago, tuvimos que hacerlo nosotros. Y eso nos conlleva, cierto, una pausa de la antena. Falta de pago, tuvimos que hacerlo nosotros, y eso nos conlleva, cierto, una pausa. Tengo un audio del Lilo acá, casi inaudible, casi no escuchar, de bajito, ¿no? Siempre tuvo esa característica el teléfono del Lilo. Comprate un iPhone ahí en España, Lilo. Me sale muy, muy bajito, casi no lo puedo escuchar, te juro. Mirá, te voy a mandar una captura de pantalla para que vos veas el espectro audible del audio. Es casi inescuchable. Pero le vamos a contestar por acá, vía WhatsApp. Che, Lilo, recibimos el mensaje, pero casi no lo podemos escuchar. Muy, muy bajito. Y lo tendría que ingresar a la PC, amplificarle, ponerle 400 watts de potencia. Che, estamos al aire desde el Empalme Rock. Tus audios están muy bajitos. Estará escuchando el Gurú. Che, el viejo Araujo dice que lo conoció Adolfo. Adolfo Peraltita, lo conocí yo, un peticito, ¿eh? ¿Cómo no lo voy a conocer? ¿Vale? Mirá, el músico más accesible que había en la vuelta ahí, está loco. Este terrible personaje. Mirá vos. Todavía existe, che, qué belleza. Porque es bastante veterano, ¿no? Sí, Adolfo creo que está pisando los 80, si no me quedo corto. El Darwin va a tener que hacer una programación especial para contar la vida del maestro, che. A propósito, el maestro todavía no tiene semblanza, Sariz. Yo ya estoy escuchando, dice este mensaje, a través de la plataforma Zeno. Eso es lo correcto, ¿viste? Porque ahí tenés la info, la data de los temas que están sonando, como este de Barry White. Y tengo otro, che, Sariz, mirá. Ahí te va a aparecer el nombre, este nunca lo hemos pasado. Se lo vamos a dedicar al gurú, que está viviendo una etapa especial rumiántica. Mirá qué lindo tema, che, gurú. Dedicáselo a la que te jede. Kissing my love. Bill Wilder. Sonido estéreo, 45 RPM, mono. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Oh, now when I'm kissing my love, yeah, thump, thumping in my head. With a million flower beds, and I can hear the angels sing songs that only angels sing. She's such a pretty thing, and I can feel my heart just thumping and skipping when I'm kissing my love. Acá son 21:46 de este 22 de septiembre de 2025. Claro, como le dijimos a Lilo, que está muy, muy bajito el audio, casi no lo podemos escuchar, nos manda un texto y dice: acá buen día, son las 3 menos cuarto, ando cazando el león en la montaña, para salir de trabajo seguramente ya, a la esquila de leones, che, Lilo. 3 menos cuarto y ya levantado. Le ganaste al amigo Brum, le ganaste por 2 horas. Ya tengo más audios por acá, pero vamos matizando todo con una música tranqui, ¿viste? Para el gurú que está viviendo una etapa especial. Get it on, sugar, let's get it on. Ooh. We're all sensitive people with so much to give. Understand me, sugar, since we got to be here, let's live. I love you. Justo que tenemos la semblanza para esta noche, che, del amigo Sariz que está escuchando. Mirá lo que te dice Araújo, che, Sariz. Sí, vos sabés que una cosa que siempre me reventó a mí entender es por qué se le homenajea a la gente cuando ya no está, cuando ya no siente, cuando ya no ve. Para mí los homenajes de reconocimiento de la capacidad y la persona que fue es en sus años de vida, ¿viste? Porque la verdad que hay personas que todavía están con 80 y pico de años y que están esperando que se mueran para reconocer lo que fue. Me parece que es en vida que se hacen los homenajes. Por lo menos que la persona se muera feliz y contento, que fue alguien en su pueblo. No, al maestro lo han homenajeado, Ojilla. En el caso del maestro, ha recibido reconocimientos importantes. En esto no tenemos nada que decir. Lo que nosotros reclamamos para el maestro es una moneda, che, una moneda constante. Nadie ha sabido informarme si aquella ley que había para proveer de jubilación a los artistas después de cierto tiempo, bueno, después de toda una vida de trabajo, fuera efectivamente realizada. No sé qué pasó con eso al final. No seguí, no estoy informado, no sé qué pasó. Cuando no sé, no sé. Eso es lo que falta, ¿viste? El reconocimiento, yo creo que al maestro se fue hecho. Nunca es suficiente, pero bueno, hubo espectáculos, hubo personas, hubo colectivos que le han reconocido su trayectoria. Viste que seguimos con una música ahí, entre chicha y limonada, che. Este tema es un clásico del Museo Midland de Paysandú, che. Midnight Train to Georgia. El tren de medianoche a Georgia, che, salís. Gladys Knight and the Pips. Le explico al compañero, se refiere a Araújo, que yo en lo personal se lo reconocí. Y en público, en la Liga de Guichón, reconocí a Henry. Acá estamos hablando de otra persona. Hay documentos fotográficos y fílmicos, así que yo pienso igual. Claro, Eduardo está hablando, Araújo está hablando del maestro Ye. El maestro Adolfo Peralta, con el que nosotros arrancamos la emisión de la noche de hoy. Yo iba a dejar la semblanza para después, pero ya que estamos en tema, la voy a tirar acá. Escuchá bien, Araújo, lo que dice Sarís con su pluma. Vos, Darwin, que yo te había avisado, creo que ya te mandé el audio. Al amigo Midland, al amigo Brum, al amigo Francisco. No es una temática medioambiental, es más bien humana y trascendente, justo con lo que está Le Palme esta noche. Somos polvo y hacia él vamos. Y vaya si lo sabemos, pero somos humanos y pensamos que seremos eternos. Cuando uno de los nuestros se nos adelanta en el camino, pensamos y valoramos la vida. Para mí son etapas. Hoy no solo se nos adelantó a alguien de los nuestros, sino que tomó partida aquel, el solidario, el que recorrió el pueblo pregonando y vendiendo quiniela, puerta a puerta. Aquel, sí, aquel que con su juego bonito defendiendo la estrella del sur y el obrero unido de su corazón, desplegaba la magia en la cancha. Sí, ese mismo que solidariamente trasladaba a aquel que no podía a donde fuera para ayudarlo en su remis. Hoy partió porque de seguro el Barba necesitaba gente solidaria y de buena cepa, honrado, humilde y trabajador. Sí, como vos, Henry, pero pucha la vida. ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos? ¿Por qué? Pregunta frecuente cuando nos quedamos sin aquel que nos mostró que en este pueblo hay historia de las buenas y de las otras. Hay sentido de pertenencia, aquel que nos llevó a recorrer la historia pura de nuestro deporte, como ninguno, mostrándonos a nosotros mismos plasmados en fotos, en camisetas, en objetos que formaron y forman parte de nuestras vidas. Su muestra en la Liga del Trabajo fue enriquecedora del deporte y la cultura de nuestro pueblo. Escuelas, instituciones y público en general visitaron tu obra. Valoremos la vida, llora tu partida. El rojo del barrio Salto no te olvidará. Desde mi humilde lugar escribo esta semblanza. Donde quiera que estés, que ahora te encuentres, solo agradecerte por todo lo que diste y seguirás dando. Porque solo parte y muere aquel que es olvidado. Y vos, Henry Ayala, nunca lo serás. Levanto mi copa y brindo por todos, por todos los Henry Ayala de mi pueblo, que vendrán y seguirán forjando ese legado que dejaste. Salud. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Tema tampoco lo habíamos pasado en los últimos tiempos, ¿no? Si querés agregarlo a tu playlist, casi siempre utilizamos la música de Bee Gees en las semblanzas de Sarís, idea del lagarto del vertedero. Temas más antiguos hemos utilizado, pero este es de los 90, 93, ¿Por quién suenan las campanas? Sí, sobre la semblanza recuerdo claramente el video. Yo vi el video en la Liga del Trabajo de Guichón. Pero el maestro vive y lucha, dice Sarís. Ya me voy a poner a trabajar en su semblanza. Che, mirá qué bien, vos, Araújo, vos que le pedías un reconocimiento. Mira vos, che, Sarís, estaba escuchando el sapo. Dice, pasame el poema de Henry. Lo quiero poner en el grupo de futbolistas. Claro, porque el sapo también es un documentalista. Hemos visto muchas fotografías antiguas un montón no las tenemos. Y quedó de pasarnos, el sapo no nos pasó nada. Pero está bien, lo podemos hacer más adelante. Un montón de fotografía, que es el trabajo que hace el documentalista. Recopilar y compartir, no es poca cosa. Un momento de la vida de la gente, de un colectivo, de un club de fútbol, no sé. Es una tarea trascendente y es también filosofía, Saris. Así que está bien que rescaten ustedes la tarea de la gente en vida y después que deja este planeta. Che, le tengo que pasar entonces al sapo el poema de Henry. Lo escuchó atentamente, viste que siempre hay gente nueva escuchando, che, Saris. Dame tiempo porque está en la PC. Lo tengo que pasar al teléfono y enviártelo. Están finos los artistas con la pluma o con la pintura, che. Y algunos con los instrumentos musicales, che, Darwin. ¿Estás escuchando el Charlie esta noche? Tu padre. Dice, escuché como 10 programas porque me dijeron que salía al aire el Darwin. Y en esos 10 programas justo no habló el Darwin. Peter Gabriel con los africanos. Biko. Palme FM, buena música desde los Palmares. Biko fue un líder sudafricano que luchó contra el apartheid. Recibió el mismo trato que le dan a todos los grandes de la lucha de todos los tiempos. Muerte y desaparición. September 77. Port Elizabeth weather fine. It was business as usual in police room 619. Oh, Biko, because Biko. Oh, Biko, Biko, because Biko. Jeremiah, Jeremiah, the man is dead. Claro, si me pongo a hablar por interno, no hablamos al aire. Y lo que pasa que, viste que la gente descubre cosas en la radio y después se convierte en una conversación por interno, ¿no? Porque hay cosas que pueden salir al aire y otras no. Y estaba contestando a los que me han preguntado sobre quién escribió La Semblanza. No sé si lo dije bien, pero creo que sí. Lo escribió Víctor Cabrera Sariz sobre idea original de La Semblanza del Lagarto del Vertedero. Tiene varias. Nosotros hemos, para los que escuchan hoy por primera vez, hemos pasado muchas desde 2024 para acá, que fue cuando se incorpora esta pluma al empalme. Antes habían estado nuestro querido amigo y hoy perdido Héctor Noche Gavilán, que no lo hemos recuperado más, que era otro letrista, otro artista, otro poeta, que nos traía mirada desde el punto de vista de la poesía, bueno, sobre la vida. Este es Peter Gabriel, che, también. ¿Para qué voy a buscar otro audio que tengo acá? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Tengo que checar que estemos al aire a través de la plataforma Zeno, Zeno Radio, Zeno Streaming, che. Lilo, desde... ¿Dónde estabas vos? Constantina. A ver si estamos al aire, che. A través de la plataforma Zeno, Zeno Radio, Zeno Streaming, che. Lilo, desde... ¿Dónde estabas vos? Constantina. Coloring everything. Oh, we did and said. El Lilo en España, el Harry en Long Island, la Tere en la zona metropolitana, no creo que esté en la ciudad ahora, ¿no? De Santiago de Chile. Y otros en las islas. Estuve escuchando una radio de Las Azores, che, Cleme. Ahí están nuestros antiguos antepasados. Hacen radio también, tremenda radio, desde el medio del Atlántico. La historia misma de la inmigración de la banda oriental. Me pregunto yo por qué vendrían los tipos de ahí, ¿no? Bueno, eso es una historia que habrá que contestar después que leamos. A mí me falta literatura sobre eso. Muchos inmigrantes, entre ellos los de nuestro mismo apellido, llegando a Sudamérica y llegando muchos acá a la banda oriental, sobre todo al norte del Queguay. That we're naked and alive. Hear it through the rattle of a streetcar. Hear it through the things you said. I can get so scared. Listen to the wind. Sigo contestando, che, por interno, ¿cuáles son las plumas del empalme? Las plumas hoy son Cabrera Sariz. ¿Y quién nos queda de los escritores? Bueno, Peter Gabriel. Salso Arigil. Le di un poquito de grave ahí, ¿te diste cuenta? Batería. Climbing up on Salt Spring Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was so had to listen, had no choice. I did not believe the information. I just had to trust imagination. My heart go, hey, he said, grab your things, I'll come and take you home. Estos temas de Peter Gabriel a la playlist Salisbury Hills. Si agarro un 5 de oro, che sapo, que hoy me crucé con el Gustavo, que quedamos así. Si sacamos el 5 de oro, hacemos el talasau. Pero bueno, yo agregaría ir a este lugar que no conozco, que es Salisbury Hill, el tema que canta Peter en la canción. Che, te tengo que pasar la semblanza de Sarís sobre producción del Lagarto del Vertedero. Está escuchando el Lagarto del Vertedero, imponente. En la temática futbolera ha estado, pero de cotelete, ¿no? En nuestras... Bueno, el deporte sí, en general. Yo casi nunca hablo muy bien del deporte, pues siempre está asociado a piñata, ¿no? Bueno, hemos hablado con Sarís y otro, Gavilán, sobre los temas poco oscuros del deporte. Pero el fútbol en sí, en el fondo, en la base, es un deporte formidable, ¿no? O al menos lo queremos ver así. No sé si es tan así como lo estoy diciendo, porque todo lo asociado es tenebroso en el fútbol en particular y en otros deportes. No tengo que explicar mucho eso, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta de qué estoy hablando. Pero el deporte en sí mismo, sacado de todo el entorno, es un deporte bonito, ¿no? Y nosotros siempre, bueno, siempre no, cada tanto levantamos anécdotas de fútbol, o en una fotografía o en relatos de la gente. El Henry era espectacular en esto. Hablamos muchas veces. Si ustedes quieren, no quiero apropiarme de la impronta que ya le puso Sarís en su semblanza a la imagen del Henry, pero habíamos hablado hace 2 o 3 meses atrás de hacer una emisión contando anécdotas de fútbol, porque nosotros teníamos acá en el archivo de audio el Boca Juniors de Guayabos, que lo tiró el Bosco a ese tema y nunca lo desarrollamos. En tanto, sobre Pico Chato tendremos que agregar eso a una emisión que nunca salió al aire. y que promete ser muy buena. Los audios están y nunca se pasaron, che. Quedaron para atrás. Que se refieren al Boca Junior de Guayao, che. ¿Te acordás cuando estalló aquella polémica ya hace más de 2 años? Con una foto que vos mandaste. Cada uno tiene su aporte, ¿viste? Y estalló el debate y nunca se pasó eso. Quedó en el misterio el Boca Junior de Guayao, que tenía grandes figuras como Pico Chato, ¿no? Pico Chato me suena, pero no sé si lo recuerdo. Che, dice, estoy escuchando. El Sapo está entre el top 10 de los jugadores de ahí. Mirá que esto, ahora te mando el texto, che, Sapo. El Boca Junior, dice otro mensaje, de Guayabos, era una misa. Bueno, había misa también. Acuérdense que conocemos poco de los campeonatos de fútbol de campaña, pero algunos eran promovidos desde la parroquia local. Eso es verdad, ¿eh? Si no lo dijiste en serio, te salió una verdad, amigo del texto. Yo recuerdo que participé de un campeonato en Guayabos en 1900... Creo que era 60. Donde los Pereira le pegaron una patada al cura que lo mandaron a la clínica. Eso es verdad, ¿eh? En Palme FM. La temática futbolera siempre atrae, pero hay otros comunicadores, colegas que están en eso. No me quiero meter en ese rubro yo. Che, dice, aclará que no fueron los Pereira, fue un Pereira. Fue Perico. Hermanos mexicanos que han empezado a escuchar el empalme, Cesariz. Santana. Winning. Qué calo que esté saliendo al aire. Estuve descargando unos audios de una mexicana que aparece en los reels de Facebook como Ter. Te recomiendo que la busques si estás al pedo. Bueno, hay mucha cosa para ver. Lo que pasa es que la red es una herramienta. Podés usar algo que te sirva para aprender o podés entretenerse. Las dos cosas son legales. Pero cuando hay aporte del comunicador, en este caso sería la... ¿Cómo se le llama? En YouTube es la YouTuber, pero en Facebook, ¿cómo es? Bueno, esta mexicana, que se llama Ter, habla de los giros idiomáticos. Ahora voy a poner uno al aire para que vos, ya que estamos en tema, Cesaris y vos, Apo, ya que estamos con la poesía y cómo se construye gramaticalmente un perfil de una persona escribiendo. Esta mujer habla de eso, pero más bien sobre el de cómo se apila un ladrillo sobre el otro para poder escribir. Sería interesante que la vieras, Elis. Viste que hace un rato pasamos un tema clásico del rock mundial, Carolina in my mind. Bueno, acá está la versión original, es de James Taylor. La voy a pisar. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Now can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. You best walk her away and watch it shine. Watch her watch the morning come. Hola, buenas, soy yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el taco acá. I'm gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and che, fine. ¿Estará bien así Macondo, Uruguay? Sí. Unos fueguitos, una moto, un 100, una radio, una palma. Está bastante bien. Carolina in my mind. In my mind I'm gone to Carolina. Can you see the sunshine? Can you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Dark and silent late last night, I think I might have heard the highway call. Geese in flight and dogs that bite. And signs that might be omens say I'm going, going. Gone to Carolina in my mind. Now with a holy host of understanding round me, no room. Still I'm on the dark side of the moon. And it looks like it goes on like this forever. You must forgive me. If it's up and in my mind, I'm gone to Carolina. Sunshine, can you just feel the moonshine? It ain't just like a friend of mine. Tremenda esa, ese conjunto de cuerdas que sale en esta canción, ¿no? Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. In my mind, I'm going to Carolina. Un tema clásico con su versión original de James Taylor. Carolina. Ahora mismo son las 22:24 de este 22 de septiembre de 2025. Puro 22, che. 22, 22. Che, parece que me confundí, no es Ter, es Liguriana. Miralo cómo habla la mina, es interesante de verla porque no te va a aburrir, ¿eh? Y aporta contenido de cómo podemos manejar el español o el castellano. ¿Cómo se dice? Claro, esa palabra en español significa, perdona, se dice castellano, no español. ¿Os ha pasado esto alguna vez? A mí sí, pero ¿cómo se dice? ¿Español o castellano? Hola, buenas tardes. Parece que la palabra español viene del latín hispaniolus y significaba de Hispania, o sea, la actual España. Castellano, por otro lado, viene del latín castellanus, que significaba de Castilla. ¿Y sabéis de dónde viene la lengua que estoy hablando yo ahora mismo? Vamos a llamarla por ahora español o castellano. Pues sí, de Castilla. Entonces, castellano es lo más correcto. Nah. Etimológicamente, castellano se refiere a la lengua que se hablaba en Castilla. He dicho hablaba. ¿Tiene ese significado todavía hoy? Sí. ¿Ves? Castellano es más correcto. Pero la palabra español tiene el significado de la lengua que se habla en España. ¿No es cierto que la lengua que estoy hablando se habla en España? Sí. ¿Y esta misma lengua también se habla en Latinoamérica? Sí. ¿Y no es cierto que esta lengua también se habla en Castilla? Sí. Entonces, ¿por qué hay tantos problemas con la denominación? Las dos son correctas y punto. Bueno, uno de estos problemas es político. Cuando los estados americanos se independizaron, se prefería usar el término castellano porque el término español recordaba la época de la colonia. La verdad es que, como hemos visto, los dos términos están relacionados más con España. Castilla está en España y español habla de la lengua de España. ¿Viste que está interesante, che, Saris? A vos que te gusta escribir. Linguriosa se llama la chiquilina, no Ter. La Ter habla de arquitectura. Y viene al caso porque hay oyentes esta noche en México, che Harris. En un lugar emblemático de México, en Querétaro. Dice, nos llamó la atención que vos decís palabra por medio checar. Y checar se usa solo en México. Bueno, ahora le estamos copiando a los mexicanos. Checar o chequear. Me gustó a mí la abreviatura, el apócope. Entonces empecé a usar el checar para todo. Y eso llama la atención. En la radio llama la atención algunos aspectos superfluos y algunos aspectos de contenido más grosso. Como esta canción de Mermelade, Rainbow. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Pero qué lujo esa entrevista ahí en Piñera, la mujer esta de la cuestión de la lana y todo. Qué increíble, ¿no? y todo tiene que ver con todo. Cuando hablamos de la revolución, la revolución industrial que vino, que surgió el trabajo para la mujer en la ciudad, que era la heladería, en la confeccionar las telas, hasta el año 90 o más, la mejor ropa del mundo era la uruguaya, la mejor calzado era el uruguayo, caro, ¿no? Pero después nos cagaron con el Mercosur, después nos cagaron con el Temu este y los chinos. Pero no puede ser que teniendo esa materia prima, como usted dice, ahí están ahí, que no le hagamos una guerra a los chinos ahí, desde Piñera. Qué cosa mejor. Muy bueno el reportaje, yo lo compartí. Muy bueno, la verdad. Se pasó a esa señora, que lo tiró. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. La voz que escucharon es de Nelson Parentini, o Parenteni, ¿no? Parenteni, siempre lo digo mal yo, Parenteni, de director del Museo de los Trenes en Paysandú. Es un museo virtual porque el Estado uruguayo, en los distintos gobiernos, nunca se ha puesto las pilas con este tema. Lo hemos hablado muchísimas veces, desde 2020 para acá, que es el tiempo en que he transmitido el Empalme Rock con la asesoría de Nelson. Y siempre que asume un nuevo gobierno, nosotros, bien inocentes, tenemos la esperanza de que pongan las pilas, se pongan las pilas y los recursos y la asesoría, y rescaten del olvido y de la miseria y de la destrucción ese lugar y otros cientos en el Uruguay. Pero sigue sonando Joaquin Blue con Never Marry a Railroad Man. Have you been broken hearted once or twice? If it's yes, how did you feel at this first place? If it's no, you need this good. FM,